Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes escuchan Radio Casa de la Cultura y en especial quien acompaña sus tardes en compañía de La Hueca Musical. En esta ocasión estará con ustedes Erika Morales. Y bien, para el programa del día de hoy hemos preparado un especial de los 5 continentes. Tendremos música de Asia, África, América, Europa y Oceanía. Iniciamos con el continente asiático. Hemos decidido traer en esta primera ocasión al K-pop, que es la música popular de Corea del Sur, y uno de sus mayores representantes es el grupo femenino Wonder Girls, que ha tenido bastante éxito desde su inicio en el 2007. Incluso se presentó en Latinoamérica en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Nuevo México, el 31 de julio del 2002. Y con ellas abrimos el telón con el tema Like This. Con el buen ritmo de los Wondercare, abrimos el telón del programa de este fin de semana. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966, o si lo prefieres por las redes sociales, estamos como La Hueca Musical. Danos link y tendrás acceso a toda la información que damos en nuestros programas. Y bueno, estamos en el continente asiático y de Corea del Sur nos trasladamos a la India a saber algo del cantante y compositor Aman Ali Khan, que es un músico clásico de la India que toca el sharob, que es un instrumento musical de cuerda utilizado principalmente en la música clásica. Junto con el sitar, es uno de los instrumentos principales de la música clásica del norte de la India. Y de este cantante, Aman Ali, nos vamos a escuchar Ishqua Ai. तुझको देखा तो जाना तू ही चाहत है मेरी तू ही किस्मत है मेरी तू ही जन्नत है मेरी मेरे दिल ने ये माना Yeah. así se despide el continente asiático con sus dos representantes. Como primero estuvo de Corea del Sur, las Wonder Girls. Y como segundo exponente, pues el que acabamos de escuchar, Anang Alim. Y de ahí, del continente asiático, nos trasladamos a Europa. Y el país que hemos escogido es Italia. Eros Luciano Walter Ramazzotti es un cantante de música pop y reconocida figura de la escena musical en Italia, Europa e Hispanoamérica. Es conocido también por su voz nasal, que ha sido su distintivo a lo largo de su carrera. Ha logrado vender más de 65 millones de discos alrededor del mundo y lo convierte eso en el artista italiano del género pop más importante de la historia, que junto a Laura Pausini y Andrea Bocelli han vendido copias, muchísimas copias de sus discos a nivel mundial. De Eros Ramazzotti escuchamos Historia Importante. Mil excusas me he inventado, mil excusas, pero al modo mío, evitándome así una historia importante. Yo no sé presumir ni sentirme muy grande. Cuánta gente conocida a mí, cuántos cuentos, cuánta compañía, pero pienso que aún una historia importante puede que seas tú, tan solo tú. Musical, gracias por estar en nuestra compañía. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros

Kylie Minogue, que es una cantante australiana de música pop, compositora y actriz, conocida notablemente por su disco Forever del 2001. La cantante ha vendido un total de 70 millones de producciones musicales alrededor del mundo. Y de Kylie Minogue escuchamos Locomotion. Acercando a los 30 minutos de programación, pero antes de irnos con los mensajes, queremos hablarles del cantante Kate Urban, que es un músico, cantante y compositor de música country contemporánea. Con toques de música pop y rock, pero sin dejar atrás los instrumentos tradicionales de la música country como el banjo, empezó a tocar y darnos su canción desde los 6 años. Él viene desde Nueva Zelanda y él nos dice: Live to Love Another Day. Gone in, I'm a memory in her past.

Ya repasamos el continente asiático, el europeo y Oceanía. Es momento de África. Y la representante que he escogido es Sud Masi, cantante, letrista y guitarrista argelina, hija de una humilde familia, pero que descubrió el kabid, el rock and roll, el pop, el country y el folk. Tras aprender el solfeo y guitarra, aparece en escena dentro del grupo Triana de Algard en 1989. De ella escuchamos Nor-Ed Black. Une chanson que je chantais, il y a du sang sur le trottoir. C'est savoir où s'y brûler, c'est saison sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur, j'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Prête pas mon matinée, mais le calme mon cœur. Sous le manteau qui brillait comme des couteaux. Il jouait de la dérision comme d'une arme de précision. Il est sur le ciment, mais ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs qui font rire les enfants, mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Con Oumalu Sankaré, que es una compositora, cantante y activista por los derechos de la mujer en Mali. Nació en Bamako. Sus padres emigraron desde la región de Guazulú en el sur de Mali. Su madre era cantante en su pueblo natal, cantaba en bodas y bautizos en la calle. Desde pequeña la acompañó a estas celebraciones. Cuando tenía 2 años, su padre huyó a Costa de Marfil con su segunda esposa, abandonándolas a ella y a su madre embarazada. Desde entonces quedó impactada por la poligamia. El 16 de octubre del 2003 fue nombrada embajadora de buena voluntad en la de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. De Omalu, escuchamos Seya. Que te trae la hueca musical. Hemos disfrutado canciones de Asia, África, de Europa, Oceanía y por supuesto tenemos que disfrutar de la música de América. Y hemos escogido al Ecuador, dos representantes ecuatorianos para disfrutar de la música del continente de América. La primera, la cantante Pamela Cortés. fue una artista desde muy joven. Ella tomó clases de baile y música en el Conservatorio Antonio Neumann y Danza Jazz de la Academia de Guayaquil. Ella era una chica con mucho talento, razón por la que ganó el primer lugar en Los Niños Cantan América en 1992. Más tarde, en el 93, fue elegida como la Paquita ecuatoriana. Para hacer esto, fue entrenada por Julie, lo que le permitió crear y animar su propio show de televisión llamado El Rincón de los Bajitos. En 1994, lanzó su primer disco titulado Alegría y participó en Sábado Gigante. De Pamela Cortés, escuchamos Dicen. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que la vida es solo injurias y penas, pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegra. Talento ecuatoriano, Juan Fernando Velasco. Él inició su carrera artística en 1987, cuando uno de sus compañeros de colegio le propuso ser parte de una banda de rock que tenía junto a sus hermanos, Tercer Mundo. Comenzó como tecladista del grupo y posteriormente prefirió pasar a la guitarra y fue consolidando su trabajo hasta llegar a cantante solista. De él escuchamos Chao Lola. Estoy tan despiadadamente solo. Hoy que juegas juegos